mil años tenemos disfrutando placeres en mi tierra. Cariños en demasía, falsos dueños nos dan sus vidas, techo y regalías. El camino de la...